A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Este domingo presentaremos un reciente CD de la concertista en piano Polly Fairman. El nombre de ella es ya conocido en este programa, que recordamos que se trata de la pianista uruguaya casada con el bandoneonista argentino Daniel Vinelli, que juntos han venido en el último tiempo realizando una serie de presentaciones en el interior y también exterior. Polly Fairman hace poco creó un espectáculo de tango que tituló Clamour Tango, integrado por músicos y cuerpo de ballet, solo por mujeres. Esto como una forma de quitarle el machismo que siempre caracterizó al tango. Con el quinteto femenino, conducido por la pianista Polly Fairman, oigamos primeramente este tango de Horacio Salgán a Don Agustín Bardi. Hemos podido notar la excelente línea pianística de Polly, que cuida que el quinteto a su cargo cuide también la calidad interpretativa, el tango para el oído. Y no la orquesta al servicio de los bailarines, limitándose a una marcación rítmica sin aporte para nada, como es el caso de muchos espectáculos de este tipo. No podía faltar en este CD un tango de su esposo Daniel Vinelli, el recordado y famoso bandoneonista, como el siguiente título, Fuellazo. Aquí notamos cómo destaca el bandoneón de Eleonora Ferreira, ampliamente conocida en nuestros programas, ya que ella la hemos nombrado en otras agrupaciones de tango de Buenos Aires. Ahora oigamos al quinteto de Polly Ferman en este excelente arreglo para el vals de Anselmo Ayeta, Palomita Blanca. Thank you. Ahora el quinteto nos trae un tango de la primera época del tango. Un comienzo con un sentido rítmico como los primeros tangos, tangos milongas de aquella época. Y como en aquella época también lucen en la melodía el bandoneón y la flauta. Una segunda parte, siempre manteniendo la dinámica rítmica, pero los instrumentos se abren a armonías más largas. Escuchemos de Rosendo Mendizábal, El Entrerriano. Además de Polly Ferman en el piano, dirección y arreglos, lucen junto a ella Eleonora Ferreira en bandoneón, que ya la nombramos, Paulina Faín, flauta traversa, Inés Rojas en contrabajo, Sophie Lucy en violín y para los temas con canto, una joven voz uruguaya ganadora el 2005 en el concurso de voces nuevas Hugo del Carril. Ella es Vanela Lima, que en el siguiente tema nos presenta esta obra de Astor Piazzolla, ahora con letra, Oblivion. Gratitud